Desde el 1 de septiembre, de forma preventiva, como autoridad sanitaria, hemos fiscalizado en toda la región más de 250 fiscalizaciones, cursando más de 30 sumarios sanitarios. Hasta la fecha no hemos realizado decomiso y tampoco hemos identificado intoxicación alimentaria. Y vamos a seguir fiscalizando por todas las fiestas patrias. Como autoridad sanitaria tenemos que asegurar la salud de las personas. Nosotros como autoridad sanitaria fiscalizamos. Fiscalizamos que cumplan con las condiciones mínimas de higiene y seguridad, tanto para las personas que trabajan en la fonda como para los consumidores, y también, por otro lado, fiscalizamos el cumplimiento de la ley del tabaco,